Mira, pedacito del alma, que el amor que te tengo parece de cuento, de tan grande que es. Quiero que el profundo cariño que yo a ti te profeso florezca en un beso por primera vez. Oye esta súplica de amor, mi bien. Oye lo que dice el corazón, solo implorando un cariño, un amor verdadero que sepa brindarme la felicidad. Que sepa brindarme la felicidad, que sepa brindarme la felicidad, que sepa brindarme la felicidad.